Sergio, espero que estés viendo con mucho cuidado tu destino de vacaciones de invierno. Sí, claro. Bueno, yo creo que voy a subir las 2 semanas. Bueno, te digo, porque en el caso que vayas a una playa tropical, el Caribe... Ah, no, este año no. ¿Pero por qué estás tan preocupada por eso? Estoy muy preocupada porque sabes que muere más gente enterrada en hoyos de arena que mordida por tiburones. ¿Cómo? Repite eso. ¿Cómo fue? Hay más gente que muere porque, por ejemplo, tú estás haciendo un hoyito de arena y luego y se le cae una pared encima, ¿no? Ya, o por ejemplo, mordida por un tiburón. O por ejemplo, se entierra como momia y se entierra más de la cuenta y ya, se muere. Y después no lo encuentran. Y después no lo encuentran, ese es el problema. O sea que si uno está nadando, si uno está en una playa tropical y donde ve un tiburón, hay tiburones, mejor corre hacia el tiburón. En vez de correr a la arena. Esto es Corazón de Látex. Antonia Hernández llega a Concierto Enfoque. Gracias, Antonia, por esos consejos de seguridad la playa. Vamos a repetirlos para el verano también. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, hoy día todo el mundo está vuelto loco con el iPhone, incluso en Chile, aunque no se pueda comprar. No, o sea, tú te podés, supongo que podías encargar uno por internet, pero no te sirve nada porque no, el cobertura. Proveedor es AT&T. O sea, podrías como contratar un roaming con AT&T, pagarlo desde Estados Unidos y usarlo acá. Hay que ser millonario y ocioso. Sí, además. Y fetichista. Absolutamente. Bueno, pero no hay cosa más fetichista que varios productos de Apple, digamos. Y Apple ha cachado muy bien todo ese fetiche. Desde el Mac para adelante, o sea, esa como unidad que era como el monitor con que se estrenó en 1984. Sí. Porque el Apple II era bastante no, feo. No, vamos a decir que lo recordamos para hacernos los jóvenes. Sí. No, yo vi fotos de parientes míos más adultos con ese computador. Sí, en mi casa había. Bueno, ya lo dije. Bueno, pero es increíble, ¿eh? Porque ha habido, qué sé yo, colas en Estados Unidos como con una temperatura como bíblica de terrible y la gente haciendo cola como por 109 horas hasta recibir su iPhone y pagar una bastante cantidad de plata y además un contrato como por 2 años. Sí, tienes que tener un contrato con el proveedor AT&T. Yo vi el costo de los planes. ¿Mm? No es más caro que un plan chileno cualquiera, pero no sé si se puede usar con tarjeta. Se me acabaron los minutos del iPhone. Eso es el colmo del fetichista, tener un iPhone y que se le acaben los minutos. Sí, horrible. No, si tienes iPhone hay que contratar plan. Sí, de todas absolutamente maneras. Pero y le preguntaron a la gente como qué onda, por qué tanto fanatismo y todo, y las explicaciones no eran muy claras, pero eran más bien como lo tiene todo. Está todo ahí. Hay un algo medio religioso en el tema, porque justamente lo que tú decías, como en relación a la marca, como es medio icónico el sí. asunto. Hay gente que asocia Apple al protestantismo y el PC al catolicismo. No tengo muy claro por qué. Yo sí sé que los malos usan PC y los buenos usan Apple en todas las películas. Sí. Pero no sabía lo otro. Una vez vi tipos de mujeres y tipos de computadores. Era una cosa así machista terrible, pero era como, por ejemplo, la mujer tipo PC era por supuesto de tipo sexual. Hacía de todo, pero todo mal. Ya. Y la mujer tipo Apple. La mujer tipo Apple era como, claro, era como, no sé, era todo como unas pocas cosas, pero perfectamente hechas. No sé. Ajá. Bueno, también está la mujer tipo BlackBerry. Y la mujer tipo chica de Linux. Cumplidora. La Linux era una guarra. Fácil, ¿no? No de guarra, así con código abierto. Oye, y viste que en Inglaterra salió un estudio que la gente, sobre todo los jóvenes, están más dispuestos a no tener sexo que a dejar el celular. Sí, es que ese es yo creo como que la gran pregunta, como que esta supuesta como libertad que uno tendría con la tecnología está haciendo como todo lo contrario, ¿no? Y la sensación de estar desconectado, porque ese es como el tema, ¿no? Estar sin celular es como estar desconectado, sobre todo esto cuento como ahora, no sé, el iPhone es como integrar más devices y más cosas en un solo aparato. Claro, es como tu televisor, computador, internet, teléfono, agenda. que es como si fuera como una, adiós a las una, palmas, todo una esto. Prótesis, ¿no? Las palmas son el Betamax de nuestros días. Sí, pero siempre como que lo iban a hacer. Sí. Tenían algo como, partieron atrás. Pero yo ¿sabéis que igual yo encuentro razón? O sea, que finalmente, si lo piensas bien, es más importante estar conectado que tener sexo. Pero es que en qué sentido importante, no estamos hablando como hay de la gente como que puede la vivir sin sexo perfectamente, no sé, uno cuando pasé muchos años de sequía en mi adolescencia y pude vivir, digamos, pero en cambio si me hubiesen dicho no voy a poder hablar por teléfono con nadie, incluso teléfono fijo, discado así como con el dedo, así como con esta, con rueda, con candado, no sé, hubiese preferido tener teléfono igual. Pero no todos son como tú, Sergio. O no deberían serlo, por lo menos. ¿Cómo no deberían serlo? Escuchamos a Le Tigre en Concierto Enfoque. Estamos en Corazón de Látex junto a Antonia Hernández. Esto, Antonia, si no me equivoco, le da nombre a un disco de Le Tigre y se llama Decepticon. Exactamente. Estamos en Concierto Enfoque. Esto es Concierto Enfoque y estamos junto a Antonio Hernández en Corazón de Látex. Visiten www.corazondelatex.cl para un viaje alucinante. Gracias, Sergio, muchas gracias. Luego te cobro. Te pago la salida. Sí. Estábamos hablando antes de. La Antonia nos contaba que había como una analogía sexual entre mujeres y computadores. Sí, que la chica vamos PC, a profundizar que, algún minuto. La chica PC que hace de todo, pero no muy bien. La chica Apple que hace pocas cosas, pero súper bien. La chica de Linux o de código abierto que se entrega muy fácil. En Messenger. Adrián Droide nos dice que también está la chica Pendrive, que en cualquier puerto abre sus datos. Pero eso sería casi pedofilia. Sí, por los chicos. Por los chicos. Oye, a propósito de devices y aparatos, Hay novedades en el mundo de los juguetes sexuales. Me he enterado, Antonia, no sé si es verdad, por eso te lo quiero preguntar, que hay condones con vibrador. Yo conozco condones y vibradores separados. No, pero similares. Bueno, existen condones con vibradores y existen unos como pequeños vibradores desechables. ¿Ya? De una conocida marca de condones que no nos auspicia, así que no, que no nos veremos. Y que es como un pequeño anillo desechable con un vibrador con pilita que se acaba. Ya, pero no tiene la forma de un vibrador. ¿Cómo de un vibrador? No. Es como un anillo, si fuera un anillo de una banda de silicona y una pequeña pilita. Y de, como dice, de un uso, porque dura 20 minutos, pero cada uno le hará rendir como que ya. Según su performance. Habemos algunos que necesitaríamos como dos o tres. Claro, para una velada normal. Claro, hay cada uno con su pero cada uno con su batería. Claro, pero se puede prender y apagar también. Ah, perfecto. Oye, y no es lo más ecológico del universo porque después se bota una pila. Pero tampoco es tan terrible porque es una pila más pequeña que una pila que una pila normal y está más cubierta como una banda. Ya, entonces no es un vibrador que por ejemplo una mujer se puede aplicar. No. Sino que ese lo que tú dices que es un anillo. Entonces, necesita un device llamado hombre. El hombre se vende por separado, en el fondo. A ver si se regala. Ya, entonces tú como que te lo puedes poner. ¿Necesitas un condón para este vibrador o no? No necesita. Pero o sea, te lo puedes poner me imagino que es en la base del pene. Se pone en la base del pene, exactamente. Y se acciona. Se acciona. Y. ¿Ya? Claro, el punto es como que. El momento como que necesitarías como más contacto en general, dada la postura, aquí puedes como evitarte la performance de la postura y dejársela como al vibrador. Ajá, ¿te voy a quedar como en piloto automático? No, está. Así como, uno puede estar leyendo, así como, oye, voy a terminar, me queda un capítulo de los hermanos Karamazov. Así como, dale tú nomás, mi amor. La guerra y la paz. Sí. No creo que ese sea el sentido. Oye, ¿eso se puede comprar en Santiago de Chile, ponte tú, el anillo vibrador? Sí, en las farmacias. ¿En la farmacia? Sí, yo he visto en la cadena de farmacia que tiene... esta cadena de condones, que tiene esta marca de condones. Que no nos auspicia, así que no seguiremos dando datos, pero es fácil, ¿eh? Ah, Happy Jane también tiene el anillo vibrador. Para la base del pene, sí. Ah, eso es excelente, pero ese no es desechable, mejor. ¿Ese no es desechable? No, pues. Ah, es desechable también. Tiene pila también. Cuando se agota la pila, es que yo creo que el avance que falta ahí es hacerlo con que se le pueda cambiar la pila. Cambiar la pila, claro. Pero es que este es desechable. Sí, es como para una noche. O depende. Bueno, y en la India, por ejemplo, sé que se vendía las dos cosas juntas. Y entonces. Condón y vibrador. Más como claro. Pack. ¿O como un solo aparato? Como un solo aparato. Ya. ¿Ya? Porque en el fondo, si se usara condón, se usa el condón y encima este otro anillito. Uh-huh. ¿Ya? No son incompatibles. Uh-huh. Pero aquí se vendían juntos. O no sé si como una sola cosa o juntos en el mismo pack. El punto es que en la India dudaban si se podía prohibir... porque en la India está prohibido, por una razón que desconozco, la pornografía y los juguetes sexuales. Ya. Es raro en un país. Sí, ¿cómo se conecta eso con el tantrismo? Comerse las vacas. No, con el sexo tántrico, no sé. Pero la pornografía debe ser los como cierta cosa no. De hacerlo todo naturalmente nomás y sin con la pura fuerza del tantra y no y no requiriendo ayuda menos mística. Que deberíamos andar en eso porque es bastante interesante, ¿eh? Pero bueno, el punto es que no sabían si prohibirlo o no, porque ¿es un juguete sexual o es un asunto de... O un preservativo. Entonces ahí era la discusión y era como el vacío legal. Yo creo que ahí al importador de los consoladores tuvo la idea de su vida y ahora tiene un mercado de 1.500 millones de indios dispuesto a comprarle el preservativo con vibrador. Vamos a la música en Vamos corazón con Angie de Reed. Angie Reed, esto es I Don't Do Dirty Work, Sucker. ¿Viste? Boss said to me this morning. He said, okay. I want us completely laying on my desk tomorrow morning by 9, honey. Oh, and before I forget, run over to get another deal of coffee. We're out. Can you pick up my daughter from her dance lesson? My shirts from the cleaners on the way to 5 o'clock. this does alright for you. Okay. Ha. Junto a Antonio Hernández, esto es Corazón de Látex en Concierto Enfoque. Vamos a inaugurar un servicio de utilidad pública de Corazón de Látex con instrucciones para situaciones que tarde o temprano la mayoría de los seres humanos tendrán que enfrentar o han enfrentado y quieren mejorar. Es verdad. Nuestra primera entrega, Antonio, tiene que ver con los One Night Stands. Vamos a recibir después preguntas. Sí, claro. Pero mira, nadie es tan feo. Ni tan indeseable como para que no le salte la liebre alguna vez. Es verdad, es verdad. Y además, según una encuesta o un estudio, la gente tiene como en promedio, como, no sé, entre hombres y mujeres, como 5 a 10 parejas sexuales. A lo largo de su vida. A lo largo de su vida. Entonces, una de ellas que sea un one night stand, entendiendo un one night stand como un encuentro sexual ocasional, que es como con irse a la cama, a un motel o a la pieza de, o a la casa de alguien, y después nada más. Pero tiene ciertas características, como que está hablando como que sea justamente una noche, es como esos son como los problemas, ¿no? Como una noche que nos sigue, no es como una tardecita, no una pasadita, o sí, tú dices. No, es una noche que nos sigue. Es una noche claramente, que nos sigue. Claramente es una noche que nos sigue. Y puede salir bien o puede salir mal. Es verdad. Aquí algunos consejos para que salga bien. Primero, hay que asegurarse de llevar ropa interior decente. Sí, ah, tú yo creo que tú dices, el presidente del Banco Mundial no califica. Es que es muy común, ¿eh? Y esto a partir de que le pasó al presidente del al Banco Mundial. Al amigo de un amigo. Le pasó al principal candidato de oposición en España, Mariano Rajoy. ¿Qué le pasó? También estaba como en una reunión donde no era una mezquita, pero se le asomaban papas los calcetines por atrás, ¿cachai? Por el talón. Entonces, se le pasa a esa gente, ¿cómo no le va a pasar a un pobre ciudadano de a pie? Así que en esos casos de calcetines con papas, calzoncillos, calzones y o corpiños con elásticos vencidos. A menos que no sea Brad Pitt, digamos. Claro. Mejor abstenerse. Pero tu encuentro igual tiene su encanto. Yo creo que mejor, porque puede ser muy mata pasiones. Igual no creo que sea una oportunidad perdida. O sea, cuando la cosa ya llegó a un punto en que tú sabés que ya la liebre te va a saltar y que estés como yéndote para la casa con alguien, como que ya la pega seductora está hecha. Y podía aprovechar la oportunidad al día siguiente, te preocupas de ponerte buena ropa interior y todo. Ahora, tampoco tiene que ser como muy seductora. Tampoco es como llegar en ropa interior como vestida para matar. Porque eso sirve, básicamente, para después mantener el slip canguro, ¿no? Dice como, claro. Modelo Salvador Allende, así hasta más arriba el ombligo. No, obvio que no. Pero tiene que ser normal, tampoco así como algo como ultra revelador ni nada. Porque también eso sirve como ya para parejas más estables, que tienen que mantener viva la llama y pero, esas cosas. Pero yo creo que tiene su encanto de la ropa interior así un poco rota, como que tiene un lado medio panqueta. Sí, pero hay así. Que tener un poco más de confianza. Con un one night stand corrí el riesgo de que fuere la situación. Pero de perderlo que se ganó. Yo creo que depende, ¿eh? Porque igual tiene un lado medio como punk. Que siempre es bueno marcarlo. Sí, bueno, si te resulta y te toca punk la otra pareja, todo bien. Yeah. Pero para evitar el riesgo, para minimizar el riesgo... Abstente. ¿Motel o casa? Es una gran disyuntiva. Yo creo que casa. Casa. Absolutamente de acuerdo. El motel tiene algo como de... Tiene como una especie como de protección antisuciedad. Sí. Ahora... ¿Qué huele por todo esto? Eso siempre que exista la posibilidad de ocupar la casa de uno de los dos, porque alguien puede estar viviendo con sus padres, o... ser soltero con hijos. O tratarse de una aventura extramatrimonial para una o dos de las partes contrayentes del One Night Stand. Pero eso es raro que sea una noche. Sí. ¿Cómo lo vas a hacer? Mi amor, tengo una reunión de aquí a mañana en la mañana. Tu cónyuge o tu pareja oficial está de viaje. Ah, ya. Eso es feo. No, sí. Eso es feo. Bueno, pero puede pasar. Ahora, si tu caso... No digo eso feo como de... Bueno, aparte que sea feo ya es cosa cada uno, pero ir como a la cama que se ocupa con otras personas. Sí, no. Así que en ese caso, motel. Si no, casa. Ya. Ahora, si tú estás en la situación de vivir con los papás, por ejemplo, tener tu casa hecha un desastre, ahí lo que hay que hacer es decir, no, vamos a un motel súper bueno que yo conozco y jugársela por un buen motel o un hotel mejor que sea caro, para que la otra persona no pueda rechazar la oferta y así te salvas de pasar la vergüenza de estar en tu casa con tus papás o de dar a conocer que vives con tus papás, que también es muy poco sexy. Es poco sexy, sí. Uh-huh. Bueno, depende. Ay, como no, era como el papá de Mick Jagger, no había como... O sea, la hija de Mick Jagger no había como así. Una vez llegada a la casa de la persona... Si tú estás de visita ahí, no es necesario que te pongas a hablar de la arquitectura o de la decoración de la casa, porque vas a estar en una noche de sexo, bien de decoración. Pero solamente se puede hablar de sexo. Es que ¿para qué vas? Mira, no necesitas desarrollar ninguna conversación inteligente para seducir a nadie, porque la seducción ya está clara, digamos. O sea, hay que concentrarse. Si ya llegaste. Hay que concentrarse 100% en el partido. Ya. Eso. ¿Quedarse a dormir o no quedarse a dormir? Pucha, yo creo que irse siempre tiene algo de digno, porque aunque fuera el amor de tu vida, o aunque fuera una cosa, si la performance fue increíble, irse es super cool. Uh-huh. Si la performance fue mala, irse es lo que hay que hacer. Sí, absolutamente. Pero siempre, mira, es una decisión de la persona que es dueña de casa. O no sea, creo. Cuando uno tiene que, cuando uno se... No está en su casa, tiene que, una vez pasado cierto plazo de descompresión posorgásmica... Ya, algo así como un minuto y medio después, ¿eh? O el periodo de latencia. Tiene que decir, bueno, ya, yo me voy y todo. Y si la dueña o el dueño de casa no dicen nada, hay que partir, ¿no? O sea, aunque uno quiera quedarse. Si el otro, si ante esa sugerencia, el otro prende la tele. Las señales son inequívocas. Ahora, claro. ¿Qué pasa si... uno se quiere ir? O sea, hace una sopa para uno. ¿Qué pasa si uno se quiere ir? Dice, ya, bueno, yo me voy. ¿Ya? Y la otra persona dice, no, pero quédate a dormir, no hay problema y todo, yo no tengo nada que hacer. Depende. lo que, lo que uno tiene, pero uno se quiere ir, así independiente de que las cosas hayan andado bien o no. Uno se quiere ir de todas maneras, sí. Hay que irse. Hay que, no. Lo que hay que hacer es decir, ya, pero tengo que hacer algo muy temprano y mañana a las 8 de la mañana. Entonces te quedas a dormir las horas que te quedan ahí, te vas sin despertar a otra persona para no crearte un conflicto extra. ¿Tú dices si va a ser problemático? ¿Si claro. va a herir sensibilidades? Sí. Uh-huh. No, yo creo que mejor, si uno se quiere ir de un lugar, hay que irse. Sí, pero ¿para qué dar explicaciones? ¿Sabes qué? Ok, me quedo, pero mañana tengo un compromiso importante y dormí 3 horas más. El domingo en la mañana. Sí. Entonces, lo que uno tiene que tener... Tengo que pasar a buscar a mi mamá para ir a la misa. Sí, absolutamente. Y eso te asegura que no va a ver nunca más a la persona. Si uno antes ha hablado mucho de su vida... Tengo una enfermedad cutánea que va a hacer erupción en unos segundos. Estoy programado pero para si, ver. Pero si quieres me quedo. Si uno ha hablado mucho de su vida antes, va a tener cada vez menos espacio para dar ese tipo de excusas. Por lo tanto, no puede adelantar mucho de cuál va a ser su agenda real al día siguiente, ni más o menos cuáles son sus actividades. Es entonces. Como terrible un poco, ¿no? O sea, es peor que, no sé, la bolsa o algo así. Sí, hay que tener un poco la mente fría en ciertos momentos. Hay que... La mente fría. Hay que ser caliente, pero con la mente fría. Esa es como la cosa acá. ¿Ah? Si las cosas no funcionan bien al momento, la verdad... No funcionaron bien nomás y uno no tiene que descartarse dando explicaciones, no, primera vez que me pasa, intentémoslo de nuevo mañana, no, uno ya, ok, no funcionó y se va cuando tenga que irse. Si uno se desgasta dando explicaciones, más sospechas va a tener la otra persona de que uno sufre alguna disfunción permanente. Claro, entonces, que lo hace inhabilitado para el matrimonio. Absolutamente. Y todo one night stand se acaba antes del desayuno. Si hay desayuno, no es one night stand y estas instrucciones no sirven para nada. Ya ahí cada uno verá a su propio riesgo si toma desayuno o no toma desayuno. Ah, ya, pero como, ahí termina el one night stand. Es como Cenicienta. Así es. Termina en el jugo de naranja y ya no es un one night stand. Y se llama de otra manera. Vamos a escuchar música ahora en Corazón de Látex. Es Crystal Castle y Airworld. Esto es Concierto Enfoque. Esto es Corazón de Látex junto a Antonio Hernández y estamos llegando al final de esta entrega de viernes. Nos encontramos el martes. ¿Te quedó claro todo lo que hay que hacer para un one night stand, no? Sí, espero que no tenga, que no me toque, porque era muy difícil la instrucción. Sí, no, pero es estaban que buenas, estaban buenos los consejos. Son, sí, son útiles, los vamos a subir, yo creo, al blog de Concierto Enfoque. Perfecto. En nuestra nueva sección de utilidad pública en Corazón de Látex. Nos encontramos el martes, Antonia, empezando la semana porque el lunes es feriado. ¿Viste? Ahí estaremos. Si Dios quiere, como dicen en la tele. Y por otra parte, sigue Concierto Enfoque por Concierto, la radio de hoy.